No, bueno, yo creo que toda construcción partidaria en una época donde los partidos están en franca extinción siempre es buena. El Frente Grande tiene una trayectoria de unidad de distintos partidos y nosotros creemos en esos tipos de frente. Y en ese marco, hoy se vio una imagen fuerte para la política de Cañuelas que tiene que ver con la unidad del Frente de Todos y la participación de Marisa Fassi en el acto en el día de hoy. Ayer, Alejandro nos contó un poco que tardaron o que estuvieron más de 2 horas reunidos con Marisa Fassi para llegar a un acuerdo. Bueno, esa una apreciación tuya de todo lo sucedido. Primero quiero aclararte 2 cosas. Yo no estoy en el Frente Grande, yo estoy en el Frente Patria Grande, que es otro frente, o sea, no estoy alineada, como le gusta decir a Alejandro. La reunión fue para la CETEP, Marisa me llamó el 7 de agosto, nosotros estábamos yendo a la marcha para poder reunirnos después de las PASO. Después arregló con Alejandro la reunión, la tuvimos ayer, fue una reunión de casi 2 horas y media, donde yo francamente expuse mi posición frente a los 12 años de gestión Arrieta, a la falta de gestión en Máximo Paz. Yo siempre hablo de Máximo Paz, que es lo que conozco. Le expuse que ella tenía que dar señales antes de las elecciones de que Máximo Paz está en su agenda y no solamente arreglando las calles. Nosotros pedimos que nos devuelva la unidad sanitaria y saque el basural que se armó en la unidad sanitaria y la delegación municipal, porque un pueblo de 22.000 habitantes necesita una unidad sanitaria y que el SIC es consultorios externos. Le ofrecimos hacer convenios con cooperativas, porque nosotros tenemos muchos servicios. Le ofrecimos un gobierno abierto. Pero bueno, esas cosas se están charlando. Nosotros tenemos una próxima reunión la semana que viene. Yo creo que la reunión fue positiva. Ella fue, digamos, reconoció un montón de cosas que vio en Máximo Paz que no sabía. Yo le dije que ellos tienen muchos compañeros en Máximo Paz que viven ahí, que deberían informarle bien cuál es la situación. Porque además Máximo Paz es la localidad más ideológica que tiene Cañuelas. Es la más peronista y es la más boicoteada y maltratada. Asintió. Yo espero que ella haga otro tipo de gestión si es elegida intendenta. Quedamos en seguir hablando. Lo que yo no quiero es que la derecha gane en Cañuelas. Eso es claro. Quiero otro proyecto para el país. Cualquiera que vaya a Máximo Paz tiene que ver el estado de deterioro en las zonas más pobres, de deterioro de desnutrición. Alejandro lo dijo hoy, ha crecido la estadística de sífilis. Tenemos una estadística alta en suicidio adolescente, están pasando cosas que no estamos mirando porque estamos ocupados en otras cosas. Este gobierno ni las veía venir. Se termina, yo creo que se termina el 27 de octubre. Pero creo que Fassi tiene que hacer una gestión abierta, una gestión donde tiene que llamar a la Cámara. Nosotros le propusimos una reforma tributaria para que todos paguen, pero lo que corresponde pagar. No puedo pagar yo lo mismo que el que tiene un terreno de 2x2, no puedo. Si yo tengo una hectárea y el otro tiene un terrenito, no podemos pagar casi lo mismo. El remisero de Máximo Paz no puede pagar lo mismo que el remisero de Cañuelas. No pueden los autos tener los mismos años. Necesitamos hacer una reforma que sea equitativa, donde vos puedas desarrollarte en el lugar en el que estás, puedas aportar a tu municipio te asegure el trabajo, pero que sea acorde al lugar en el que vivís. El inicio es positivo de este encuentro de charlas y uno entiende que ya no va a haber promoción de corte de boleta con este inicio del diálogo. Nosotros entendemos que no tiene que ganar la derecha en Cañuelas. Entendemos que si la candidata a intendente cumple con las promesas antes de octubre, nosotros estaremos defendiendo cada voto para el Frente de Todos.